fin de semana de arranque del Carnaval de Ubrique con los primeros actos. Entre las fiestas de inicio encontramos la tortilla, la segunda degustación gastronómica más antigua del Carnaval de Ubrique, que cumple en este 2019 25 años. En este aniversario nosotros vamos a contar con sus protagonistas para conocer todos los detalles de esta y del resto de fiestas gastronómicas que se van a celebrar este fin de semana. Hoy en la mañana de Radio Ubrique vamos a ofrecerles una programación especial dedicada a las fiestas gastronómicas del carnaval, realizando un recorrido por las degustaciones que a lo largo de la historia reciente de nuestros carnavales hemos podido disfrutar y centrándonos con protagonistas en las tres que inaugurarán este fin de semana la fiesta. La 25ª tortilla en el Algarrobal, la 13ª jamona en Antonio Vega y la 3ª degustación de carne en salsa en la Nueva Vega. Nuestro recorrido por las fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique, debemos situarnos en el resurgir de la fiesta en 1986, cuando de manera tímida comienza a escucharse los primeros sones del carnaval, con la aparición de las primeras agrupaciones. Habría que esperar, sin embargo, 7 años para conocer la primera fiesta gastronómica. Es en pleno apogeo de la fiesta del Carnaval ubriqueño en 1992, cuando aparece la choriza a cargo de la ya extinta Peña Carnavalesca San Antonio. 2 años más tarde, los vecinos del Algarrobal organizan la primera tortilla, convirtiéndose junto con la choriza en una de las fiestas más constantes del Carnaval de Ubrique. La choriza, tortilla, junto con la jamoná y chicharroná, antes mejillona, así como la morcilla en las cuatro esquinas, aunque en la actualidad no se celebre, y las papas aliñas de la Peña Sevillista, que a pesar de ser organizada estas dos últimas por particulares, han sido las celebraciones gastronómicas más continuas y las que acumulan, por tanto, más ediciones. Atrás se nos quedaron otras degustaciones gastronómicas que no terminaron de cuajar y, tras varios años, incluso uno, desaparecieron. Es el caso de la Calla del Jardín, la Sardina en el Polletón, que después se transformaría en 2012 en la Costilla, o la Gambá y Puntilla, que ofrecía el bar Reyes Católico y que duraron apenas una edición. En este apartado están además las fiestas gastronómicas de carácter privado que no aparecen en programa y que no demuestran una continuidad temporal. Este es el caso, por ejemplo, de la Quesá del bar de la Plaza del Ayuntamiento. En este recordatorio por los 34 carnavales de Ubrique, el presente incluido, merece especial mención la fiesta gastronómica que asume la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, la Chicharroná, ya que si bien nace en 2007, viene precedida de la degustación de mejillones que en su origen comenzó a ofrecer el Bodegón Los Antonios en 1996. también degustaciones como las papas aliñás, que este año cumple su 24ª edición, la Peña Sevillista, o la morcilla de Cristóbal Ríos. Merecen una especial mención, ya que organizándose al margen de los colectivos vecinales, se consolidaron como fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique, contando con el respaldo de los grupos y de la afición. El año 2015 fue el que más fiestas gastronómicas con registro oficial se celebraron en la localidad. Este año pudimos comer tortillas, jamón, gambas, chicharrones, costillas, puntillitas, papas aliña y morcilla. Hasta 9 fiestas gastronómicas. El año siguiente, en 2016, se reduciría considerablemente la oferta, quedándose tan solo en 6. En la actualidad no contamos con la morcilla, pero desde hace 3 años la Nueva Vega nos ofrece la degustación de carne en salsa. En el presente carnaval 2019 tendremos este fin de semana tortilla, jamón y carne en salsa. El próximo sábado 23 de febrero la chicharrona, el 2 de marzo el día del pregón la choriza y el sábado 9 de marzo las papas aliñas. Con los protagonistas de esta fiesta gastronómica vamos a hablar nosotros en la mañana de Radio Ubrique y comenzamos por las de este fin de semana. Nos quedamos a continuación precisamente con esos protagonistas de las fiestas gastronómicas del primer fin de semana de carnaval. Radio Ubrique con el carnaval. Pues con la fiesta gastronómica nosotros vamos a seguir y dando paso ya a sus protagonistas, en este caso a las primeras celebraciones que se van a llevar a cabo este fin de semana. Vamos a hablar de la tortilla y para ello contamos con el representante, con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Garrabá, con Irineo León, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Irineo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. ¿Qué? ¿Todo preparado ya para la celebración de la tortilla? ¿Cómo estamos a estas alturas? Falta de prácticamente un poco más de 24 horas. Nada, ya prácticamente la mayoría de las cosas están todas atadas, excepto algunos detallitos de última hora, como por ejemplo el escenario. Están allí los servicios de limpieza preparando un poco lo que es el barrio. Aquello el barrio sabemos que tiene mucha humedad, están limpiando todo lo verde que hay para que no haya caída y demás. Y por lo demás, pues a esperar día de mañana, que montarán el escenario, tendremos que ir a recoger las tortillas, montaremos la barra y poco más, es lo que queda. Lo demás está todo ya organizado y todos los pedidos hechos y demás. Poco más como si fuera poca cosa, pero en realidad es el trabajo gordo, ¿no? Sí, ese día es el trabajo gordo, durante la semana a través del teléfono y el WhatsApp, vamos, hemos estado en contacto, cada uno se ha encargado de unas labores, de cosas que faltaban, de organizar también un poco porque una persona sola pues no puede organiza todo eso, un evento claro, como ese, que ese día pues ya sabemos cómo se pone todo aquello, todo el barrio, y una persona sola no puede hacer. Entonces, gracias a Dios, pues contó con la colaboración de los vecinos. ¿Cuántos sois organizando, montando, desmontando el día de la tortilla en la barra? ¿Cuántos podéis ser? Entre la barra, dentro, que hay que cortar las tortillas, hay que prepararlas, todo. También hay que estar pendiente de las agrupaciones, que sin ellas pues tampoco se celebraría este acto. Entonces, pues seremos unas 10 personas, sería 12 personas más o menos, los que llevamos el plato fuerte, digamos. Claro. Luego también hay más personas que colaboran en la medida de lo posible, pero lo fuerte entre 10 o 12 personas. Eso es lo que es el mismo día para estar allí durante todas las horas en las que se desarrolla, ¿no?, la tortilla, pero previo hay que hacer el montaje, montaje de la barra. El escenario ya se encarga el ayuntamiento, pero montaje de la barra y todo esto sí que os corresponde a vosotros, ¿no? Sí, eso todo nosotros. Nosotros desde las 7 a las 8 de la mañana estamos sacando botelleros, está todo metido en el local, estamos montando las barras, tenemos, como te he dicho, recoger las tortillas, nos traerán el pan, nos traerán los platos, hay que cortar tortillas, hay que emplatar las tortillas, es decir, para cuando llegue el momento, pues que esté todo preparado. No te puedes poner a las 12 de la mañana a hacer todas esas cosas. Entonces, desde bien temprano estamos todos allí. Unos llegan antes, otros después. Normal, unos tienen más obligaciones, niños, otros no tienen niños. Pero vamos, lo llevamos bien. Se echa una mano como se puede, ¿no? En cierto modo también, ¿no? Se colabora, porque al fin y al cabo todos son voluntarios de la asociación. Exactamente. Eso sabemos que, además de los precios que son simbólicos, no hay nadie, tenemos sueldo, nadie hacemos nada. El dinero que da para la asociación, para las actividades que se hagan, para los gastos. Y entonces, claro, no le puedes poner un puño en el pecho a nadie para decir, no, hay que estar aquí a las 8 de la mañana. Cada uno, pues, cuando se levanta, desayuna, se prepara. Y cada uno, ya te digo. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que es una actividad que se hace por voluntario, lo de la asociación de vecinos, y que después, al final, lo que se pueda obtener como gratificación, en cierto modo, que es lo que pueda repercutir económicamente, se reinvierte a través de la asociación en el pueblo, ¿no? Ofreciendo, bueno, pues todo lo que soléis ofrecer, vuestra programación anual de todo el año, ¿no? La verdad es que sí, aunque ya llevamos un par de años que hacemos cruces de mayo y lo que es la tortilla, porque también es una asociación, como todo el mundo conoce, que la media de edad es bastante alta. Entonces, sí, los niños, desgraciadamente, en el barrio, que son los que tienen más, más activa la asociación, ¿no? Con los juegos, con cosas. También hay que decir que hay un grupo de mujeres también que van los martes y los jueves, que hacen allí su actividad de cosas manuales, de punto, de crochet. Entonces, claro, me lo propusieron y le dije que sí, que vamos, que eso es lo que se trata de una asociación, claro, que tiene que estar abierta, que hay que dar la actividad, que no tiene por qué ser alguien de la directiva el que tenga iniciativa de decir, vamos a hacer un taller, vamos a hacer que sean los mismos vecinos y mismos socios que propongan, claro, que aquello está abierto para todo el mundo. Exactamente, ¿no? Ese es el principal motivo y además el motor, ¿no?, que mueve a un colectivo vecinal, en cierto modo, ¿no? Pues esa convivencia entre unos y otros. Sí, porque si no fuera así, ya te digo, desaparecería la asociación. Claro, como no tendría sentido. No sería, ¿no?, la primera ni la última, que cuando se dea de la mano, cuando no hay actividades, pues dice, bueno, ¿aquí qué es lo que hacemos? Pues cerrar y cada uno, que ya es lo que te digo, bastante tenemos cada uno con nuestros trabajos para... Claro. Se hace lo que se puede y vamos, lo llevamos bien. Claro. Bueno, vamos a centrarnos en la tortilla, si te parece. El dato, vamos con ello. Siempre la tortilla, por lo menos desde que yo estoy informando de esta fiesta gastronómica, hay oscilando la cifra de tortilla, ¿no? En torno a 200, a veces 210, ha habido años que ha excedido los 200, ha habido años que ha disminuido la cantidad de 200 y se ha quedado en 180. Este año, ¿qué tenemos? Las mismas. Según el concejal, vamos, hemos estado en contacto, yo siempre le digo lo mismo, porque cada vez como van más gente, pues siguen faltando. Si tú te pones 200 tortillas, el tamaño de las tortillas tampoco suele ser muy grande. Luego, como te he dicho antes, lo principal es atender a las agrupaciones, y a cada agrupación pues les tenemos, en función de los componentes que sean, les tenemos sus bandejas preparadas con las tortillas. Entonces, claro, si tú quitas las tortillas de las agrupaciones, más la que se va dando, siempre es poca la tortilla que sea. Claro. Entonces, yo siempre le pido al ayuntamiento que haga el esfuerzo que pueda, que si pueden ser algunas más, pues que las pongan, que ya digo que no están de más. Entonces, 200 tenemos este año, ¿no? Sí, para más o menos. Me ha dicho igual que el año pasado. Sí que es verdad que desde la asociación de vecinos también se trabaja esta fiesta gastronómica ofreciendo otro tipo de aperitivos. Esto ya previo pago, ¿no?, evidentemente. Pero ofreciendo otro tipo de comidas, quiero decir, al público, ¿no? Sí, hacemos como todos los años, montadito, que es lo más, digamos, más práctico. Tampoco somos ningún chef allí. Pero vamos, una plancha y filetito, cualquiera los pones. Hay que estar ahí también porque no es ponerlo nada más, tiene que tener una persona pendiente de la plancha para que le abra los bollitos, para que los ponga en los platos, para tener en cuenta las personas que han pedido tres, el otro dos, cinco. Entonces ya te digo, tampoco nos queremos meter ni en pinchitos ni barbacoa. Aparte tampoco tenemos mucho sitio porque la plaza sí es grande, pero tampoco vamos a rodear toda la plaza de barra. Claro. La gente se ponen allí, se ponen a escuchar las agrupaciones y entonces lo que te he hablado, tampoco tenemos ningún ánimo de lucro porque es voluntario todo, tampoco pretendemos ganar y lo que sea bueno es porque se queda para la asociación. Entonces tampoco nos queremos meter en más temas de comida ni... Después de tantos años celebrando estas fiestas gastronómicas, hemos dicho que 25, ¿verdad? Que estábamos 25. Comentando 25 años, se celebra aniversario este año la tortilla. Y después de tantos años celebrando esta fiesta gastronómica, la habéis cogido ya el pulso, por así decirlo, ¿no? A lo que la organización de la fiesta. Ha habido, no sé si cambio a lo largo de los años con el escenario, que sí, megafonía no. El escenario creo que antes no se colocaba ahí, en ese espacio, ¿no? Era Sí, el escenario siempre ha sido ahí, sí. Excepto un año que nos cogió la lluvia, que alquilamos una carpa, se tuvo que poner también... Bueno, creo, la carpa es la que estuvo allí, pero normalmente se suele poner allí. Otro año que no se montó, las agrupaciones, que si se hacía, que si no se hacía. Sí, ese fue. Eso cantaron allí en la misma plaza. Porque exacto. Que sí, que aunque llueva, que nosotros vamos, había un par de agrupaciones que decían que sí, que iban ahí. Y entonces nosotros, pues claro, si van ahí, sean una, sean dos, tenemos que estar allí. Y entonces, pues se cantó allí mismo, en la plaza del Algarrobal. Ese fue el año, creo, 2014, sí. Ese año que te refieres. Bueno, en cualquier caso, cambio ha habido realmente poco, ¿no? Porque prácticamente está bien organizado, estructurado en cuanto a la localización de los distintos elementos que componen una fiesta gastronómica. La barra para ofrecer la degustación al público, el espacio para que canten las agrupaciones, separado de la barra, porque, como decíamos, si no, el ruido no permitía, ¿no?, que la afición pudiera escuchar a la agrupación y demás. Y bueno, en cierto modo... tiene su orden, ¿no?, por así decirlo. Sí, tiene el orden. Estuvimos unos años, eso, la mayoría de los años, sin megafonía. Era uno de los puntos que las agrupaciones exigían, digamos. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo. Es un gasto que la asociación no puede llevar a cabo, el gasto ese, a través del ayuntamiento, y el esfuerzo que hace el ayuntamiento, pues se puso megafonía. Entonces, a raíz de ahí se está poniendo todos los años lo mismo, lo que estamos diciendo, megafonía. Los grupos, hay grupos que dicen que apaguen los micros, grupos que cantan con los micros, nunca llueve a gusto de a todo. Demanda. Como se hace un poco a demanda, tampoco no es tan importante. Es fácil aceptar, imagino, la petición. Sí, ¿no? Vamos, no tenemos ningún inconveniente. Nosotros bajamos, si no se quita, se quita y ya está, no es problema. Y ya está, que no es... Pero que no quede por falta de sonido, que la gente que esté interesada en escuchar. Claro. Es cierto que hay gente que dice, la tortilla... Sí, el pistoletazo de salida del carnaval, pero que yo lo veo muy bien. Yo respeto a todo el mundo y todas las opiniones. La tortilla es los carnavales. Luego hay gente que dice, esta es la tortilla, y a lo mejor no han escuchado ni una agrupación ni se han pasado por la asociación. Han estado en el ambiente del barrio, que está muy bien, ya claro, te digo, cada uno. Y es respetable. Pero que prácticamente es eso, que el que tenga interés en escuchar, por lo menos lo va a escuchar. Porque hay megafonía que no pueden achacar. No, es que la barra hay mucho ruido y no nos enteramos de las letras. Eso ya no hay achaque para no escuchar las agrupaciones. Y además, quien tenga interés con megafonía, sin megafonía, va a se estar ahí allí para delante escucharla. Exactamente. Bueno, ¿a qué hora? Porque ya que hablabas de todo el ambiente que se genera en torno a la fiesta gastronómica de la tortilla, ¿qué horario tiene la tortilla de la Asociación de Vecinos? La tortilla de la Asociación de Vecinos es cuando bajan de las Jamonas, que sobre las 2 del mediodía ellos establecen un orden y conforme van terminando en la barriada de Antonio Vega, van bajando y se van montando allí. Nosotros eso estamos, como te digo, abierto, digamos, montando desde temprano, pero oficialmente siempre lo digo, porque también hay gente que dicen, piden su cervecita a las 12, a la 1, y ponme una poquita tortilla. Oficialmente, siempre lo digo, hasta que no se monte la primera agrupación en el escenario, no se puede dar a degustar tortillas. ¿Por qué? Porque si te pones a dar tortillas, después de lo que hemos hablado anteriormente, que son algunas, pero que tampoco son de sobra, cuando venga a cantar la primera agrupación ya repartió toda la tortilla. Entonces tenemos todos los años ese lema y decimos que la tortilla empieza oficialmente cuando se monta la primera agrupación en el tablao. Que eso puede ser, pues, 2:30. Sí, 2:30, menos, 3. Que siempre se retrasa, ¿no? Sí, porque ya te digo, en el camino, aunque no hay mucha distancia, pero vamos, la agrupación normal se entretiene, hablan con uno, hablan con otro, pero bueno, que allí tienen el escenario para cuando lleguen. Lo que sí que no está tan claro cuándo comienza, pero sí está claro cuándo más o menos se cierra, ¿no? Sí, bueno, cerrar. Cerrar lo que vuelva a lo mismo, lo que es la tortilla es cuando termine la última agrupación. Hay años que hay más agrupaciones y otro año y menos se termina antes, porque luego el tiempo que están cantando, yo lo que le digo a las agrupaciones es que entre más tiempo estén cantando, más tiempo tienen para degustar la tortilla tranquilo y tomarse el refresco, la cerveza allí en la asociación. ¿Por qué? Porque en el momento que se acumulan dos agrupaciones dentro del local, es que no se cabe, ¿no? Claro, porque, tenemos allí montado todas las mesas con los platos, todo preparado, sacando tortillas. Entonces, claro, si tú estás media hora cantando, la chirigota o la comparsa que ha cantado anteriormente tiene media hora para estar allí tomando tranquilo. Es que muchas veces nos da la sensación como que los que estamos echando de allí del local. Y no es echando, es que tienen que entrar otras agrupaciones que han terminado también. Entonces eso depende de ellos. Es complicado, ¿no? Sí, la verdad es que ese tema es un poco complicado, pero bueno. De esta manera, Ireneo no es nuevo en esto del carnaval, ¿no? Ireneo tiene también su añito de agrupaciones encima y sí, sabe más o menos cómo funciona el tema. A favor, ¿no?, con la comparsa también, eso. De Atanasio. El último año fue el boliche, ya de ahí fue... Ya se acabó el carnaval del boliche. Desde Chico ahí en el Capitó con la murga del Algarrobá, luego con la sirigota de la Plaza de la Verdura... Que sale este año otra vez de callejera. Sí, me lo comentaron Ramón, José Borque, todos me lo dijeron que sacaban. Y también, ya que estamos hablando de las callejeras de esto, también lo decimos todos los años, que aquello está abierto a todo el mundo. Como es lógico, tienen prioridad las oficiales, claro. Pero bueno, que luego, una vez que terminen las oficiales, se puede montar allí cualquiera, que también los vamos a atender como si fueran a oficiar por parte de la asociación. Tendrán su tortilla y tendrán su cerveza. Sí, está muy bien, porque de hecho ha habido años en los que el número de callejeras, quizás ahora muy pronto, para la fiesta gastronómica esta, pero de cara a las chorizas, que es cuando especialmente se suelen preparar, la verdad, las callejeras de nuestra localidad, se suelen dar cita casi la misma cantidad de número de callejeras, incluso a veces más que las realmente oficiales. Bueno, oficiales, las que están en todos los actos, ¿no?, del Carnaval de Ubrique, y preparan sus tipos y su repertorio para comenzar con los actos primero. O sea, que son bastantes. Sí, es que ha habido años que me han dicho, no, es que nosotros no somos oficiales, que no tienen nada que ver, que claro, si que se queréis montar, que eso es el carnaval, y a disfrutar tanto ellos como el aficionado. Y ya te digo, y por parte de la asociación lo vamos a atender como si fuera una oficial. Eso sí, cuando terminen el orden que llevan las oficiales. Sí, pero eso más o menos se respeta, eso no hay problema. Tiene entendido, ¿no? Esa norma no escrita, ¿no? Pero ahora que estamos aquí en público, pues los quiero recargar, porque hay gente escuchando, pues que no hace falta decírselo 20 veces ni de nada, sino que allí la tienen y no tienen nada más que montarse. De todas maneras, sí que es verdad que a lo mejor casi que se hace necesario hacer el compromiso, ¿no? Si conoces a alguien, oye, vente, súbete al escenario y vente a cantar, ¿no? Que como que cuesta más trabajo. Claro, es que yo también es lo que te digo, yo no sé las callejeras que hay. Yo sé esta que de los compañeros que me lo dijeron. Me lo dijo el Francisco Reyes, guitarra, me dice, pues Ireneo, no hemos montado otra vez, que vamos a salir. Y se lo dije, dice, vale, yo se lo diré a esta gente. Y luego me encontré a Ramón también. Y se lo comenté, vamos, vale, voy a ver si vamos. Digo, pues, que allí estamos, vamos. Pues a ver si se anima y lo podemos escuchar ya en la tortilla. Sí, alguna que otra se montará. Claro que sí, a mí me consta que va a haber alguna más que se va a montar callejera. Pero que se animen, ¿no? Todas las que puedan, con las letras que tengan y que podamos disfrutar del carnaval 100%. Al fin y al cabo decimos una semana, pero el carnaval son dos fines de semana. Porque desgraciadamente entre semanas... No, el carnaval son los fines de semana. Decimos un mes de carnaval, pero no son cuatro fines de semana. Es lo que tú dices, ¿no? Entre semana, ¿no? Es que no hay tiempo. Con los horarios que tenemos, ¿cómo vamos a poder tener entre tiempo semana, para tener carnaval? Recuerdo yo antiguamente que sí, que se hacían programaciones en las asociaciones. El lunes vamos a cantar Antonio Vega, el martes vamos a Arcarríe, a la barriada de Andalucía. Y se hacía el esfuerzo, sí. A lo mejor te encontraba allí cuatro vecinas con la batita puesta. Pero bueno, se echaba también, claro. Era carnaval, que es de lo que se trata. Pero es lo que tú dices, no es complicado. Con ese horario que tenemos es bastante difícil y para eso están los fines de semana, que se vive bastante intensamente, ¿eh?, en el carnaval en nuestra localidad. El horario, que no lo hemos terminado de decir, ¿a qué hora cierra la tortilla? Si es que tiene hora de cierre. No, horario, bueno, no tiene. Ya te digo, por parte de la asociación, cuando termina la última agrupación, pues sí, bueno, aparte si hay gente allí, pues estamos, pero sobre pero que no nos demoramos hasta la noche. No, por parte de la asociación, en el momento a las 8 o 9 como mucho, cuando vemos que eso, que ya no hay nadie, que han terminado, empezamos a recoger la barra, meter otra vez para adentro y todo, y sobre esa hora estamos listos. También esto depende de cada año, depende de muchas cosas, del número de agrupaciones y del tiempo. Porque no es lo mismo, ¿no? Si tenemos un tiempo que no sé, muy agradable para disfrutar de estar al aire libre, que si lo tenemos. Este año, ni fu ni fa, ¿no? Porque por un lado tenemos no llueve, que es lo bueno. Eso es lo principal. No llueve, tenemos nubes, eso sí, hay nubosidad. Pero bueno, si echamos un vistazo al tiempo, la nubosidad es la misma que la que vamos a tener hoy. Y hoy, pues tampoco veo yo que esté tan mal, ¿no? Si miramos, no veo yo mucha nube, desde luego. Y el frío, pues, es época de frío. Y el frío, pues, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Ha habido tortillas en manga corta, ¿eh? Sí, ha habido... depende cómo venga el tiempo. Exacto. Pero sí que tenemos, por ejemplo, para mañana se esperan 15 de máxima, 9 de mínima. Bueno, pues tampoco, ¿no? Demasiado fresco como para poder disfrutar de ese espacio, ¿no? Al aire libre, de la plaza del Algarrobal y poder escuchar a las agrupaciones y degustar esa tortilla o lo que apetezca, ¿no? Sí, tenemos, ya te digo, tenemos refresco y cerveza por si hace calor y para que tenga frío, pues tenemos vinito dulce que también se agota rápido. Claro, también, muy buena apreciación. En Carnaval se lleva mucho el vinito dulce. El ayuntamiento colabora entonces con bueno, pues las tortillas y luego además con el montaje del escenario, la megafonía y con los sanitarios. ¿Dónde van a estar este año? ¿Igual que el año pasado? Sí, igual que el año pasado. Hay dos sanitarios que están al lado del escenario. Porque antes lo ubicábamos en la subida que va hacia Antonio Vega para la Jamoná y otro allí detrás del escenario. Pero eran los aseos que había eran como de poza séptica de esto, que se quedaba almacenado. Entonces, claro, rebozaban y demás. Y desde hace un par de años, pues el ayuntamiento ha puesto unas tomas para que vaya directamente a las tuberías. Claro. Entonces, claro, o sea, la toma está allí y por eso se ponen ahora los sanitarios allí. Que pero está mucho más, mejor, claro. Claro, más seguro, más limpio también, ¿no? Más aunque higiénico. No esté tan al alcance, digamos, de en el paso o cualquier cosa, pero vamos, siempre algo quita. Vale. Durante estos 25 años de tortilla, Irineo, yo no sé si tú has vivido los 25 años de tortilla todos enteros, acudiendo cada año a la fiesta gastronómica. ¿Ha habido años que te has perdido a alguna tortilla? No, perdé, no. O bien, ya te digo, ha sido cantando. Eso te iba o a decir. Bien, en la directiva no llevo 25 años, como es normal. Pero bueno, ya te digo, yo soy de allí, del barrio. Yo vivo allí desde que nací. Entonces he estado todos los años. Todos los años he estado allí. ¿Y cómo ves tú esta fiesta gastronómica? ¿Cómo ves la tortilla? Tú que eres de allí, del barrio, que ahora la organizas, que has estado en la tortilla disfrutándola, cantándola, como aficionado, como agrupación, como asociación de vecinos. O sea, tienes todos los puntos de vista, ¿no?, para poder hablar de ella. De todo, hombre. Tiene su encanto por todos los sitios que lo mire. Como estás cantando, pues estás cantando en tu barrio, estás haciendo lo que te gusta, el hobby que te gusta. Luego, como aficionado, pues aficionado, estupendo. ¿Por qué? Porque te pone allí a pie de escenario, que no había megafonía cuando estabas de aficionado, las escuchaba todas. Y luego, como ya perteneciendo a la junta directiva y hoy organizando la tortilla, pues también se lleva bien. También se lleva bien. Es cierto que no lo escucha como te gustaría, por ejemplo, a mí que me gusta el carnaval, no lo escucha como lo debería escuchar. ¿Por qué? Porque si tú estás allí al tablao, que si a lo mejor pendiente a la megafonía o demás, cuando terminan, los acompaño, como te digo, a la asociación, que si ya allí me entretengo hablando con ellos un poco, cuando llego al escenario ya me perdió de la siguiente agrupación parte. Pero bueno, que las escucho. Luego también está Francisco Fatou, está... Hay más sitios, ¿verdad?, donde se pueden escuchar, porque un poco lo que decía, ¿no? Ahora tú trabajas en la tortilla, antes la disfrutabas, ¿no? Por eso te digo que te he hablado de los tres puntos, como cantando allí en tu barrio, claro, como aficionado, escuchándola sin ninguna preocupación de nada. Y luego como organización, pues sí, trabaja también, está trabajando lo que te gusta, digamos, y muy bien. Y de esas tres perspectivas a la hora de ver la fiesta gastronómica, en particular la tortilla que estamos hablando, ¿con cuál te quedas? Hombre, yo me quedaría con si estuviera en alguna agrupación. Me gusta a mí, ya te digo, pero bueno. Es lo que más llena, ¿no? Sí. que se disfruta mucho. Al que le gusta esto, sabe de qué estoy hablando. ¿Y cómo ves tú la afición de la tortilla? ¿Se coge con muchas ganas esta fiesta gastronómica por ser la primera y, bueno, junto con la jamona también, ¿no? Pero es la primera del carnaval, es cuando vamos a poder escuchar las letras. Como hay más interés, más ganas, ¿no? Comienza fuerte, quizá. ¿Cómo lo ves? Sí, empieza fuerte. Tú allí ves todos los años, digamos, la misma gente, carnavalero, digamos, o aficionado del carnaval. Que desde que yo salía, ya te digo, son seguidores de una agrupación, bueno, de todas en general, y no fallan, no fallan. Están clamando de que llegue ese día para estar allí los primeros, delante de su tablao, con su cervecita, su tortilla, animando a las agrupaciones, y la verdad que muy bien. La veo bastante bien la fiesta. Vamos, cualquier fatou que se pone en las colas para sacar las entradas, claro, como cuando era aquí en el Capitol, en fin. Yo veo el carnaval. No era lo de los años 80, que había 20 y tantas agrupaciones. Porque, desgraciadamente, yo siempre lo digo. Por un lado, Ubrique está muy bien porque el desempleo, la verdad, es que hay poco. Pero para temas de hobby o de fiesta en el también tema... También es poco tiempo. Es muy poco tiempo. Aquí habrá funcionarios, habrán profesores, habrá... Pero aquí, ¿quién tiene ganas de salir a las 8 de la tarde de una fábrica y ponerse a ensayar y ponerse...? Son muy pocos. Claro. Que por eso... Desgraciadamente no está el carnaval, pero bueno, está bien para lo que hay, hagamos lo positivo, el empleo, el trabajo como hombre. Está muy bien. Lo que son las fiestas, por eso te digo. Está muy yo bien lo veo. Para el poco tiempo que tienen los ubriqueños, sobre todo los que trabajan y se dedican al sector de la piel y todos los que están alrededor, ¿no?, del sector de la piel, ya nosotros trabajando en fábrica. Está muy bien, ¿no?, ese trabajo que se hace, ese esfuerzo que se hace por mantener esas aficiones, pues ya sea el carnaval o ya sea cualquier otra, ¿no?, también en el mundo del deporte, en Ubrique, ¿no?, que destaca mucho y demás, sobre todo teniendo en cuenta esos horarios que tan poco tiempo nos dejan para poder disfrutar de nuestras aficiones, ¿no? Si fuera la jornada laboral normalmente de tus 8 horas, pues seguro que habría mucho más, pero bueno. Exactamente. En fin, nos estamos yendo por otros derroteros. Por vamos digo, a acabar aquí ya reivindicando. Es lo que tenemos. Haciendo reivindicaciones no laborales. Bueno, ¿qué nos queda? Invitar, ¿no? Invitamos a todos los pequeños que disfruten. Bueno, una duda que no te lo había preguntado. ¿Os vais a disfrazar los que estáis en la barra? No sé. Con los coloretes sí. Sí, ¿no? Hombre, ¿no? Las barras, los coloretes no. Disfrazaba, había años que sí. Eso. Yo recuerdo un año que estaba haciendo lloviendo y nos disfrazamos de nadadores. Con un arbornoz, un gorro y la gafa. Vamos, cualquier cosa, es lo que te digo, el carnaval es eso. Claro. De unos simples coloretes a un antifaz, a un sombrero, cualquier cosa. No sé, a ver si hay algo, porque ya te digo, ya. Es todo de última hora. Sí, pero algo habrá, ¿no? 25 sí, años. La gente que estamos allí, pues tú sabes, la mayoría nos gusta y vamos, algo habrá. Para meteros en ambiente. Sí, eso que nos parte. La cosa cambia, ¿no? Le estás sirviendo bebidas y tortillas, no es lo mismo que uno que esté disfrazado que no. Es como... Te mete, ¿no?, en ese ambientito carnavalero. Claro, es lo que te lleva a que esté animado la cosa. Claro que sí. Bueno, pues con la invitación de Irineo nos vamos a quedar, Irineo, extensible a todos los oyentes de Radio Ubrique y la ciudadanía en general. Pues nada, pues lo dicho, mañana a partir de las 12 de la mañana por allí estaremos allí. La tortilla ya hemos dicho que empezará sobre las 2:30. Está todo el pueblo de Ubrique invitado, también los de fuera. Se ha compartido por las redes sociales en una página en Facebook que hay de la asociación de vecinos, y ahí pues colgamos los cuatro eventos, las cuatro actividades que hagamos, y para que se comparta y todo lo demás, así que ya está dicho, todo el mundo invitado al pistoletazo de salida del carnaval, pues que es la tortilla. Con esa invitación nos quedamos. Irineo León, muchas gracias. De nada. Llega el carnaval y pa' poderte informar por Radio Ubrique, que ya verás. Todos los días ya en el programa Carnaval con la Rosy, hoy con el Fran. Y si no lo sabéis, en el 97.6 FM. Seguimos en nuestro recorrido por la fiesta gastronómica de este primer fin de semana del Carnaval de Ubrique. Ya saben que este fin de semana vamos a poder degustar tortilla, jamón y también carne en salsa en las distintas fiestas gastronómicas que nos llegan por parte de los colectivos vecinales. Un fin de semana especial porque vamos a poder escuchar también esas primeras letras del Carnaval de Ubrique con la participación de las agrupaciones. En nuestro recorrido de hoy le llega el turno ahora a la jamona. Nos vamos a marchar hasta está el barrio Antonio Vega. Allí vamos a contar enseguida con uno de los integrantes de la Junta Directiva para informarles de la 13ª edición de la Jamoná, una fiesta gastronómica que surgió en el año 2005 y que de manera ininterrumpida, a excepción del año 2014 que se suspendió, se ha celebrado en nuestro municipio. Vamos a hablar con Antonio Romero, integrante de la Junta Directiva de este asunto. Antonio Romero, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues a falta prácticamente de poco más de 24 horas para que tengan lugar esas primeras fiestas gastronómicas, ¿cómo estáis desde la asociación? ¿Cuál es el ambiente que viví entre los socios y entre las personas que se ocupan de organizar estas fiestas gastronómicas? Pues el ambiente está exagerado, porque lo tenemos todo prácticamente ya preparado. A falta de cortar los jamones mañana, por la mañana, y por lo demás, nada, las neveras cargadas, las bebidas y demás. Uh-huh. Empezando porque el tiempo sea bueno y ya está. Exactamente. Buen ambiente, ¿no?, entre la propia asociación de vecinos que se ocupa de organizar esta fiesta gastronómica en nuestra localidad, porque esto supone un esfuerzo, ¿no? Lo hemos comentado en otra ocasión, pero lo cierto es que organizar una actividad de estas características para el disfrute de los aficionados del carnaval y del pueblo general, pues supone también un esfuerzo para la propia asociación de vecinos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que hay que estar pendiente y, pero bueno, lo que diga la directiva, son gente a experimentar y los que hemos llegado nuevos, pues a lo que ellos digan es lo que hay que hacer. Punto. El ambiente es bueno y echarlo para adelante. ¿Cuántas personas, Antonio, estáis implicadas este año en organizar la Jamoná? Pues estamos en lo que es toda la directiva, colaboran vecinos, en fin, todo el que se preste allí va a tener su sitio. Y aparte de la directiva, somos una asociación que todo el que llegue va, no se le va a negar nada. ¿Que quiere ayuda? Pues bien. ¿Que no quiere ayuda? Pues que beba. Porque el día de la Jamoná, es decir, mañana sábado, ¿cuántos sois los que ponéis, por ejemplo, detrás de la barra, servir, otras personas atender a las agrupaciones, en fin? ¿Cómo os organizáis? La gran parte de la directiva nos ponemos la barra, otras se ponen en la venta de tickets, otras se ponen a recibir lo que es las agrupaciones para darle sus correspondientes tickets, cosas, y otro a pendiente a que no falte el bollito, a traer la bebida que para reponer las neveras de otras que tenemos enfriando, en fin. Y buena armonía entre todos y lo que te he dicho antes, a sacarlo para adelante y a disfrutarlo. ¿Cuántos podéis ser? ¿Unas 10, 15, 20 personas, más o menos? Sí, puede haber a lo mejor algunas menos, ¿no? Pero sobre eso, 12, 13, 14 personas. A lo que es en el momento, o sea, hoy que hay que montar y eso, se prestan algunos más y vamos, no tenemos, en ese aspecto no tenemos problemas. Bueno, ¿cómo se presenta esta Jamoná 2019? Cuéntame los detalles, por ejemplo, ¿dónde nos vamos a situar? Que todo ello depende del tiempo y aquí nos paramos. El tiempo, ¿qué nos dice para el fin de semana? Pues en principio nubes pero no lluvia, así que espectáculo al aire libre, ¿no? Si es así, será lo que es la plaza. Y por cualquier motivo se complica la cosa, que esperemos que no, pues sería en el salón social, que pasa lo tenemos, es amplio. Hemos tenido la experiencia de hacerlo otros años que llovió y salió bien. Y por lo demás, pues eso, será en la calle. Pues en la calle tendremos el escenario, ¿verdad? La barra, lo que, sí. Lo que es la barra y en el lugar de celebración habitual, ¿no?, de la barriada Antonio Vega, se sitúa el escenario para que las agrupaciones vayan subiendo y además también, bueno, pues contaremos con esa barra donde vamos a poder degustar exactamente cuántos bollitos de jamón se han preparado para esta ocasión. Pues este año tenemos 1.600 bollitos. Una cantidad que se mantiene parecida, ¿no?, la cifra, la de otros años. Se mantiene, sí, prácticamente es la misma. 1.600 bocadillos de jamón, que corresponden a cuántas patas de jamón? Pues no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir son los jamones que cortaremos. Eso, ¿cuántas? ¿Cuántos jamones? De 7 a 8 jamones cortamos, de Carnicería Andrade. 7 a 8 que se preparan ahora, esta tarde, ¿no? A partir de esta noche ya se comienza, ¿no?, a cortar jamón para preparar los bocadillos. No, el jamón empezamos a cortarlo mañana por la mañana. Mañana mismo. No quede que esté recién cortadito. Más tarde mío. Claro, claro. Eso significa que os tenéis que levantar bien temprano, ¿no? Sí, nos levantaremos a las 7 y acá no se te quedará parte de lo que es la barra montada y demás. Y lo que es abrir bollito y cortar jamón, pues empezaremos a las 7. Desde bien temprano, por bueno. Eso, sí. Mujeres y todos los que vengan a colaborar, pues bienvenidos sean. Que hay que abrirlo y hay que cortar jamón, hay que meterlo, volverlo, demás. Pues se comienza a trabajar desde bien temprano para que se pueda desarrollar esa fiesta gastronómica, como decíamos, la jamona en la barriada Antonio Vega. ¿A partir de qué hora da comienzo la jamona? ¿A partir de qué hora pueden subir los aficionados? Está programada a partir de la 1. Lo que sí es eso, que de momento que vayan llegando las agrupaciones, pues empezará lo que a cantar y demás. Con esto, para empezar un poquito, que se demore un poquito, para que nos dé a nosotros la ventaja de vender. Claro, pues a partir de la 1 del mediodía comienza por tanto la jamona y podemos empezar a escuchar las primeras agrupaciones del Carnaval de Ubrique y podemos además también intuir cuáles van a ser sus tipos, porque de momento las agrupaciones se presentan en el carnaval en esta fiesta gastronómica sin tipo hasta el sábado que viene, que no haga la presentación oficial de las agrupaciones, de modo que podemos pues comenzar a intuir, a jugar y a sospechar, ¿no? Cómo se nos van a presentar en el carnaval este año las distintas agrupaciones del 2019. La Asociación de Vecinos de Antonio Vega, que celebra la jamona, pero que en paralelo también, no sé si este año, dentro de los actos del carnaval, vais a convocar el premio Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval. O no sé si en este caso, Antonio, ese detalle ya le corresponde quizás a otro de los integrantes de la Junta Directiva. No, lo tengo yo también. También lo tiene, pues cuéntame. Hemos decidido continuar con la Aguja de Oro al mejor tipo. Lo decidirá la Junta Directiva cuando parte de la Junta Directiva irá al FATOU, verá los tipos y entregará la Aguja de Oro al mejor de ellos. Lo que sí, que el ganador tendrá que ir a recogerlo allí al Salón Social, donde se le dará también un tapeadito después de su actuación y se le entregará la Aguja de Oro. Con esto también quiero, hombre, implicar un poquito a los grupos, que nosotros estamos abiertos a que cuando ellos quieran ir uno de los días a cantar por una noche o lo que sea, que su tapita, su refresquito, su cervecita no le va a faltar. Hombre, que también nos gusta que vayan al Salón Social y canten allí, como ha habido otros años. Aparte de que sea ganador de la Aguja de Oro, que tiene que ir allí al Salón Social a recogerla. De todas maneras, el Salón Social de la Asociación de Vecinos Antonio Vega suele escucharse el carnaval, ¿no? En ese local, porque allí ensaya una de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique, ¿verdad? Así que en cierto modo, hombre, sí, allí ensaya lo que es la chirigota del barrio, Ismael García. Hombre, que también agradece que nos lleva el fiel al barrio. Exactamente, y bueno, pues sí que invitar, ¿no?, a todas las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Yo imagino que no solo a las que participan en todos los actos, también a las callejeras, ¿no? Pues invitarlas a que acudan a la sede para organizar su actuación allí, ¿no? Claro, que independientemente de lo que es mañana la jamonada, que ellos dicen, mira, el miércoles podemos ir, que mañana lo hablaremos con ellos en la jamonada, luego tanto ilegal como legal. Que queden con nosotros un día, hombre, que es bonito que vayan al barrio, que su, es lo que te he dicho, su tapita, su refresco, su cerveza no le va a faltar. Y, hombre, pues sí, pues es agradable para nosotros y para los vecinos, que hay gente mayor que no puede ir a moverse por ahí. Claro. En parte, pues les gusta. Claro, acercar también el carnaval a los barrios de Ubrique, ¿no? No solo, bueno, pues claro, a los que organicen actos, sino también en otros momentos, ¿no? De todo lo que es el mes de febrero, no solo en momentos puntuales. Decíamos también, no solo el tema de, bueno, pues lo que se va a disponer en barra, de la actuación de las agrupaciones, sino de cómo se organiza la fiesta gastronómica para que el aficionado pueda disfrutarla. Y uno de los elementos también básicos durante los últimos años que se ha venido añadiendo es la colocación de sanitarios. ¿Volverá a contar también con sanitarios portátiles la fiesta gastronómica de la jamona? Se han solicitado los servicios de en la plaza allí, los servicios portátiles, han solicitado papeleras. Se ha solicitado también lo que es el equipo de sonido, de escenario. Al momento no te puedo decir si ya está allí o no está, pero todo eso sí está solicitado por parte de la asociación a lo que es el ayuntamiento. Claro, toda la infraestructura en realidad que habilita la delegación de festejo, las distintas delegaciones en realidad, ¿no?, a través del Ayuntamiento de Ubrique, para que se pueda desarrollar esta fiesta gastronómica, porque también es necesaria, obviamente, ¿no?, la colaboración del Ayuntamiento para que puedan darse cita a las actividades que organizan los colectivos vecinales. Claro, es que sin ellos pues tampoco, en lo que cualquier acto que vayamos a ver requiere una serie de cosas que siempre no están en nuestras manos, decimos que contar con ellos. Claro. Bueno, pues nos queda, Antonio, invitar a todos los ubriqueños que recordarte nos estén escuchando. Recordarte que los tickets valdrán 1 euro por consumición, y en la consumición irá el bollito de jamón. Y nada, invitarlo que a todo el pueblo de Ubrique, a todas las agrupaciones, legales como ilegales, que para mí no, hombre, que para mí las ilegales son tan igual que las legales. Que vayan, que haya ambiente y que haya colorido y por ahí, pues nada, a las agrupaciones se les darán sus tickets correspondientes. Cuando vayan llegando, pues que vayan al punto de venta y recuerden sus tickets. Mira, somos 8, somos 14, somos de la agrupación tal, ya está. En ese aspecto no debe haber problema. Pues es la manera de organizar la fiesta gastronómica que tiene la Asociación de Vecinos Antonio Vega de cara a la celebración de esa jamona, una fiesta de la que van a poder disfrutar, como decíamos, los aficionados del carnaval y todas aquellas personas que deseen participar de la actividad que organiza la Asociación de Vecinos Antonio Vega mañana a partir de 1:00 en la barriada Antonio Vega. Antonio Romero, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por informarnos. Pues nada, Rocío, lo que sí te quería es agradecerle a los compañeros de la Junta Directiva, que a pesar de que son gente un poco más mayor, están siempre ahí y nada, aquí me tienen a mí y a los más jóvenes para cuando les haga falta. Muy bien, porque hace falta ese relevo generacional en los colectivos, es necesario, porque si no desaparecen. Y, pues sí. Y es importante esa labor, ¿no? Y eso que acabas de decir, ¿no? Están ahí los mayores, los más veteranos, que siguen al pie del cañón, dando instrucciones, dando a conocer todo el trabajo que han venido realizando en realidad durante todo este año, pero los jóvenes tomando nota de ello y asimilándonos para que en el futuro permanezca ese trabajo, ¿no? Así que es un buen apunte el que nos acaba de ofrecer. Lo dicho, Antonio, muchísimas gracias y a disfrutar de la fiesta del carnaval en Antonio Vega. Pues venga, adiós. Gracias. En Radio Brique te hablamos de carnaval. La información en la mañana con Rocío Sevilla. Los protagonistas de la fiesta en la tarde con Fran Sánchez. Radio Brique con el carnaval. Y en la mañana de este viernes, dentro de nuestro encuentro con las diferentes citas gastronómicas del fin de semana, tenemos que marcharnos también hasta la Nueva Vega, porque la Asociación de Vecinos vuelve a organizar la degustación de carne en salsa. Será su tercera edición, una degustación que se va a celebrar, como decíamos, este próximo domingo en el Salón Social, el lugar donde se encuentra la sede, calle Garciago, de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega. Como decíamos, una cita de la que vamos a hablarles enseguida con el portavoz carnavalero, por así decirlo, de la Asociación La Nueva Vega, con Rafael Carretero, que ya nos acompaña y a quien damos los buenos días. Rafael Carretero, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se trata de una cita y la principal novedad de esta edición es el cambio de fecha, ¿no? Porque, aunque muchos podrán recordar que la degustación de carne en salsa de La Nueva Vega siempre se ha celebrado desde que comenzara en un domingo, la jornada de un domingo, las últimas dos ediciones era el domingo después del Fatou. Sin embargo, este año va a ser el primer fin de semana de carnaval, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Pero vamos, que prácticamente se ha cambiado la fecha. Todo ha sido decidido sobre la marcha, digamos, la junta directiva, ¿no? Sí. Se han juntado, entonces se ha estado hablando de que otros años después de lo del Fatou, ¿no?, la agrupación han terminado muy tarde. Ya de eso, de que tienen que cantar los dos colegios, más después que tienen la intervención en algunos pubs donde ellos suelen ir a cantar, y la verdad es que se acuestan tarde, y para hacer la fiesta gastronómica que empiece tempranito por la mañana, pues por lo visto les cuesta trabajo. Entonces, claro, pues la directiva pues han decidido de organizarlo este año, pues la semana esta de, de la misma de la tortilla y la jamona. ¿Tú cómo lo ves como carnavalero, que ha formado parte de, bueno, formas parte, ¿no?, de las agrupaciones del carnaval, como un acierto quizá por aquello de que el fin de semana del Fatou es demasiado intenso, quizá, ¿no?, por aquello que se presenta al tipo de cara al público en estos dos espacios, Los Remedios y en el Fatou, demasiado denso, demasiado intenso como para poner quizás el día después una fiesta gastronómica, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver, yo sobre mi opinión, por parte puede ser un acierto, porque por el hecho de que se acuesten tarde y puedan y no puedan asistir, ¿me entiendes? Sí. Por otra parte, hombre, está bonito porque la vez que se hace después del Fatou van disfrazados, ¿me entiendes? Vamos, entre comillas, vamos disfrazados con el tipo, se ve más bonito, ¿no? Pero claro, la cuestión es que cuesta trabajo asistir después de actuar en los dos sitios, más tener sus propios sitio donde ellos actúan. Este año pues se ha probado, a ver si tenemos la suerte de que después, aunque sea así, que no vayan disfrazados, a ver si por lo menos se agrega otra vez otra fiesta gastronómica, como se van a agregar las demás, ¿me entiendes? Se consolida un poco, ¿no? Quiero claro, decir, por la participación de los grupos y demás. Exacto, a ver si así de esa manera pues van con más empeño y empujamos un poquito más, a ver. Yo considero un acierto al menos el hecho de que se incluya el primer fin de semana de carnaval, porque es cuando más ganas no hay de carnaval. Se llevan mucho tiempo preparándose, después de feria comienzan a preparar los repertorios, las agrupaciones, y este es el primer fin de semana en el que dan la cara con el público, aunque sin tipo, pero dan la cara, ¿no?, con sus primeras letras. Claro. Y si tienen dos días en vez de uno, pues casi que mejor, ¿no? Claro, por eso te digo, y así también nos acercamos más a lo que es una fiesta gastronómica, ¿me entiendes? Verás, si la tortilla es antes de lo que sería Fatou y más, la otra también, la chicharrona, pues mira, ¿por qué no la carne en zarza también se una a esa fiesta gastronómica antes del Fatou, claro? Se consolida en este caso. Bueno, pues podremos escuchar, como decíamos entonces, los primeros sones del Carnaval de Ubrique, esas primeras letras de las agrupaciones de este Carnaval 2019 en la fiesta gastronómica de este fin de semana. Tortilla, jamoná y también en la degustación de carne en salsa que nos ofrece la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega. Sí que quizá entre los inconvenientes, por poner alguno, es la distancia, ¿no? Las fiestas gastronómicas, bueno, pues casi todas se desarrollan en el entorno del casco urbano y la de la Asociación de Vecinos de Nueva Vega queda un poco más lejos, no hay que desplazarse y no sé si eso supone un hándicap, un aspecto negativo a la hora de que, bueno, pues haya más participación, sobre todo de público, ¿no? Hombre, claro, sí, la verdad que ese es un inconveniente que hay. Pero vamos, el primer año que se celebró estuvo la cosita medio que. También contamos con 15 kilos de carne en zarza el primer año. El segundo año ya parece que hubo un poquito de más ambiente, ¿me entiendes? Empezamos ya a querer organizar la cosita un poquito más para que las agrupaciones, ya que estamos hablando que les cuesta trabajo bajar hasta allá abajo, pues que una vez que bajaran, pues que se vinieran contentos. ¿Sabes? El segundo año pues nos dieron 25 kilos de carne y este año pues la verdad que el ayuntamiento se ha portado muy bien con nosotros, que desde la asociación se lo agradecemos, y este año nos ha aportado 60 kilos de carne, así que, hombre, a pesar del trabajo que cuesta prepararla y organizar todo aquello, esperemos que este año pues que bajen más gente, ¿me entiendes? El hecho de que está lejos, pues sí, la verdad que está un poquito lejos, pero vamos, yo creo que con un poquito de empeño, ¿no? Y 5 caben en un coche, ¿no? Y bueno, si no siempre puede uno ir dándose un pasadito, ¿no? Que hombre, tampoco está también, tan lejos. Hombre, van a trabajar, pueden ir también a una fiesta, ¿no? Que gusta, ¿no? Tomarse la tapita y volver dando otro pasadito. Y volver dando otro pasadito y así le entra hambre cuando lleguen otra vez aquí. Una buena propuesta, ¿no? Para disfrutar de la verdad que sí. De la fiesta gastronómica. De todas maneras, sí que es verdad también que al celebrar, es como la fiesta gastronómica de la zona de expansión de Ubrique, ¿no? Y también, bueno, pues son muchos los ubriqueños que viven en esa localización en concreto. Claro. Y bueno, pues tienen su propia fiesta gastronómica. Hombre, claro, también, hombre, pretendemos también de que, ya que aquella barriada, ¿no?, ya hay bastante movimiento allí, ¿no?, de personas que viven, que tengan también una fiestecita y también mirando por las fiestas de Ubrique, ya que aunque nos cojas tan lejos, ¿me entiendes?, pero por lo menos Y además que lo que pretendemos también es que cuando bajen, que estén lo mejor atendido posible, ya que hacen doble esfuerzo, ¿me entiendes? Uh-huh. Uno el ir a asistir y otro a que canten. Sé que es importante, bueno, pues que se mantenga esa tradición, sobre todo ese trabajo que se lleva a cabo por parte de los colectivos vecinales, que hoy en día son los que vienen asumiendo las fiestas gastronómicas, a excepción de la choriza, pero sí que los colectivos vecinales son los que asumen las fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique, y bueno, supone siempre un esfuerzo, ¿no?, considerable sacar adelante los actos del carnaval, y al mismo tiempo, bueno, pues es una manera también de recaudar fondos para poder financiar sus propios proyectos, ¿no? La Asociación de la Nueva Vega, que es bastante activa, aunque joven, de reciente creación, el colectivo vecinal, sí que es bastante activo, ¿no? Durante estos últimos años, sobre todo, pues ha ido desarrollando diferentes iniciativas, desde la miniferia hasta, bueno, pues actividades también en Navidades y en Carnaval, pues esa degustación de carne en salsa. Centrándonos en el carnaval, que es lo que compete un poco, ¿no?, a Rafael Carretero, cuéntanos, porque son 60 kilos lo que se van a preparar, más del doble comparado con el año pasado. Pues la verdad es que sí, son 60 kilos de carne que para prepararla, vamos, hay que echar un buen ratito en ella, ¿sabes? Por eso queremos que las agrupaciones, cuando bajen, pues que por lo menos se queden contentas y toda persona que llegue, pues que no tenga el problema de decir, yo no he podido probarla, yo no he podido, ¿me entiendes? Se va a atender lo mejor posible para que no haya después problemas, ni haya quejas, ni nada. También quiero reiterar una cosa, que por los grupos que van a asistir, siempre lo atendemos aparte, en un ladito, dentro de la asociación, para que estén a gusto, ¿me entiendes? Uh-huh. Y lo atendemos a clasificatoria, como por ejemplo, si son 10 componentes o son 15 componentes, lo atendemos como 10 o 15 componentes, ¿me entiendes? Lo mejor posible. No, lo que sí quiero decirles es que no le podemos atender como si fueran 20 o 25, porque, verás, lo que vamos es cada grupo, pues mira, este grupo necesita que le pongamos tanto, al otro grupo necesitamos que le pongamos tanto, que no quiero que se enfaden por ahí, ¿me entiendes? Porque intentamos de ponerle todo lo que podamos y lo mejor posible atenderlo, ya de que han bajado, de que cantan, de que... Y eso es lo que quiero yo más que nada reiterar un poquito, y que la gente, el público que baje también, pues que vaya también y disfrute de esa carne en zarza, ¿me entiendes? Te voy a preguntar datos sobre la degustación gastronómica que ofrece la Asociación de Vecinos, pero ya que has entrado en ese detalle, podemos profundizar un poquito ahí, ¿no? Porque Rafael Carretero, como, bueno, pues en este caso, chirigotero, ¿no?, carnavalero, que lleva esa trayectoria en el Carnaval de Ubrique tan extensa, sacando agrupaciones, promoviendo la cantera durante estos últimos años con esa nueva chirigota. Y el año pasado, me estoy poniendo los nervios, por cierto. Pues con toda esa experiencia que llevas a tus espaldas, pues tienes muchísimas anécdotas sobre cómo se trata a las agrupaciones en las fiestas gastronómicas. Y tienes, imagino, que una opinión más que justificada y basada en tu propia experiencia, ¿no?, de lo que debe ser atender a una agrupación en una fiesta gastronómica, de lo que se le puede dar y de lo que no, de lo que debe una agrupación quizá esperar recibir y de lo que no debe esperar recibir, ¿no? Claro, es lo que te digo. Yo ya por experiencia, como tú dices, cada vez que hemos ido a una asociación, pues a ti lo que te gusta es que te atiendan bien, ¿no?, sobre todo, y que te pongan aparte, por ejemplo, para que no haya tanto rebulicio, y también que respetemos que una agrupación está dentro y la otra termina de cantar, pues esa agrupación, si está viendo que la otra ha terminado de cantar, pues debería de aligerar un poquito más, ¿vale?, y dando paso, y para que nos respetemos, digamos, unos a otros, ¿no? Entonces, claro, nosotros, yo llevo 3 años allí colaborando con ellos, ¿no?, más que nada en el tema del carnaval, que es lo que a mí me va, y de eso, pues, soy el que le he dado, pues, muchas opiniones, pues mira, esto deberíamos de hacerlo así, esto deberíamos de hacerlo aquí, para que no haya fallos, aunque tú sabes que, por muy bien que lo hagas, las críticas las va a tener siempre. Pero eso es lo que te quería preguntar, porque a la inversa, ¿no?, tú sabes lo que una agrupación espera, pero también ahora que has estado inmerso como colaborador en la organización de una fiesta gastronómica, sabes lo que pueden dar las asociaciones a esa agrupación, ¿no? Es que has estado a los dos lados. Claro, por eso te digo que lo que yo le comento a ellos siempre es de que cada agrupación que vaya allí, que actúe, y porque ha puesto de su empeño en bajar y en cantar, debe de estar atendido a la perfección. Uh-huh. Verá, entiéndeme. Que no salgan diciendo por las puertas, que malamente, que no hemos quedado sin comer esto, que no nos han querido poner más nada, que no, ¿me entiendes? Por eso antes te reiteré y te dije lo de que si son 15 componentes, se le ponen para 15 componentes. Gustaría darle de comer a todos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Porque yo he llevado acompañantes en mi grupo y prácticamente muchas veces, como todos los grupos hemos hecho, los hemos arrimado, ¿no? Venga, arrimarse también, pinca algo y... Aunque siempre se ha arrimado un poquito más, porque yo se lo he dicho a ellos, arrimamos un pelito más por si alguno de los acompañantes se... se animan, ¿me entiendes? Claro. Porque es que es normal que tú lleves un acompañante y no lo vas a dejar allí en una esquina, ¿no? Siempre le dice, pues venga, arrímate aquí, que yo me he quitado de mi boca, digamos, voy a poner chicharrones para que se lo coman los acompañantes. Que hay que esas cosas hay que comprenderlas, que no se le puede dar, si son 15 no se le puede dar 30, claro. Porque vienen los demás grupos detrás y el público que llega, pero que vamos, que yo siempre se los digo a ellos, que hay que intentar de que se vayan lo más contento posible y ya está. Sí, esa visión que se nos escapa al público en general, ¿no? Porque esto, la gente que va a una fiesta gastronómica a disfrutar del carnaval y a degustar, si cabe, lo que ofrezcan en la asociación de vecinos, pues se les escapa todos estos aspectos que conciernen básicamente a agrupación y organización de la fiesta, ¿no? Claro, en realidad. Claro, porque ellos llegan a decirme a mí, bueno, Rafael, ¿cómo podemos hacer esto para que no tengamos problemas, ¿no? ¿Cómo podemos...? Y yo siempre le he dicho eso, yo de la mejor manera hacerlo de esta forma y ya está, una agrupación termina la otra, que respete al que va a entrar para adentro y ya está, y así pues irán las cosas bien y además... De hecho, ya este año no estamos buscando todavía el doble más, para que aquello salga todavía mejor, para que esté mejor organizado. El año pasado ya de eso estuvo la cosita muy bien organizada. Fue el segundo año ya con una poquita experiencia del primero y ya estaba la cosita un poquito más organizada, que presentamos a los grupos también un poquito, en fin. Iba a disfrazar que presentaba, verás. Estamos intentando de que sea una fiesta gastronómica, pero aparte de que sea fiesta gastronómica, que se disfrute del carnaval en ese momento allí. Un acto más organizado, ¿no? Claro. Más que... Y la asociación de vecinos, pues la verdad que hemos invitado a todos los grupos, tanto legales, que también invitamos a los grupos que van de ilegales, ¿me entiendes? Que solamente no queremos invitar a los grupos que son legales, también queremos que vayan los grupos ilegales, que si quieren echar ratito con nosotros allí, que lo echen sin problema, que lo vamos a atender también a la perfección, ¿sabes? Se invita desde la asociación de vecinos expresamente a las agrupaciones, tanto las callejeras como las oficiales, digo, como las, bueno, oficiales, las no, que están siempre, verdad, siempre se suele invitar a las que son legales, ¿me entiendes? Si entra en el acto oficial. Si no es un acto oficial, atiende a todo el que se sube en el escenario, lo atiende, ¿no? Claro. En este caso, yo creo que los que se suban en el escenario, si hay que echarle un... lo que haga que echarle, se le echará, ¿me entiendes? Porque... Puedes decir una cervecita, no pasa nada. Una cervecita. Lo podemos decir. Una cubata, ¿no? Eso mejor no. Mejor vale. Pero entiéndeme. Sí, que se les atiende, claro. Sí, claro, por supuesto. En fin, pues estos son aspectos, como decíamos antes, de la organización, ¿no? De las fiestas gastronómicas que atañen principalmente a lo que serían las propias asociaciones y a las agrupaciones que participan en ellas. El resto del público, pues simplemente vaya a disfrutar de carnaval, a tomarse el aperitivo y a disfrutar de la fiesta, ¿no? Claro, se invita a todo el pueblo, a todo el que quiera bajar y disfrutar de ese día en la fiesta gastronómica de la carne en zarza y que echen un dominguito allí bueno con nosotros y ya está. Y a disfrutar de lo que es el carnaval, que eso es. Vale, detalles, vamos a entrar en ellos, ¿te parece? El tiempo, estamos por aquí echando un vistazo. El aunque, tiempo. No sabemos lo que puede ocurrir porque esto del tiempo es muy variable, pero en principio no tendríamos problema, ¿no? Para alguna que otra nubosidad, pero no tendríamos problema, ¿no? Para el domingo. Bueno, mejor, así no, tenemos que, ¿no? Así no tenemos que montar carpa. ¿Por qué? Eso es, porque el escenario se coloca... En la calle donde está la sede, que creo que es la calle Garciago. Sí, en la calle, justo en la misma puerta de la sede. Y en ese lugar pues se coloca un escenario para que las agrupaciones se suban a actuar. Claro. La barra también en la calle. Queremos montar, estando bueno el día, queremos montar la barra en la calle, el escenario también bien situado allí. Y atendemos a las agrupaciones dentro del salón, igual que el año pasado, ¿me entiendes? Para que no haya problemas de ruido ni de cuatro cosas. ¿quién se ocupa de preparar la carne en salsa? Los 60 kilos. Ah, uf. Los 60 kilos se los prepara una mujer, la madre de la presidenta. Vale. De Remedio de la Rosa, ¿no? Ay, este año me para a mí que de Isma y Iza. La madre de Isma y Iza. Vale. Y yo qué sé, este año yo creo que habrá que echarle una mano a esta mujer, porque no es lo mismo preparar 15 y 25 kilos, que ya el año pasado a la criatura le costó un trabajillo, ¿vale? Este año 60 kilos... Hombre, la manita habrá que echarle, ¿no? No, no, sí, una, la mano no, hay que echarle los dos brazos. Claro que sí, porque bueno, preparar esto porque no... Aparte no, aparte es que la hace muy buena la mujer esa, ¿eh? Sale una carne en salsa estupenda. Sobre todo que sabe preparar cantidad. Que eso también es importante, ¿eh? Hombre, claro, por supuesto, no es lo mismo hacer una paella para 4 que para 300. Ahí está, pues eso, hay que tener también ahí su destreza a la hora de trabajarla. Que sí. Bueno, pues se ocupará, por tanto, de prepararla día previo, una cosa así, ¿no? Para que esté. Sí, tenga... Yo creo que sí, claro, se preparará un día antes para que así ya el otro día coge la salsita y está más buena, ¿no? Con el sabor. Vamos a pan. De tal manera, con 60 kilos yo creo que nadie se va a quedar sin carne en salsa, ¿no? Yo espero que no, ¿no? Digo yo. Yo espero que no, vaya, yo... aquello está preparado como para que todo el mundo que va la pruebe, vaya. Hombre, aparte también te digo que aparte de ya, que si la carne en zarza se repartiera, que aparte de nosotros allí en la asociación, pues vamos a poner también unos montaditos y unas cositas para que no se queden tampoco los que lleguen tarde o los que no la prueben, pues tengan... el gusto de comerse algo allí, ¿eh? Claro, para que pueda almorzar allí ya. Claro, ya que echen el ratito allí bien esa, hombre. Y aprovechar domingo. La colaboración con la tercera degustación de carne en salsa de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, ¿es la única participación de Rafael Carretero en este carnaval 2019 o vamos a poder verlo en algún otro proyecto más? En otro proyecto, Pasta palabra. ¿A qué te refieres? ¿Vamos a poder Explícame. Verte en el Carnaval de Ubrique de alguna otra manera, aparte de colaborando con la degustación? Hombre, aparte me vais a ver con mi agrupación, con mi chirigota, vaya, aunque este año, con la mala suerte de no poder salir legal, pues vamos a tener que salir legal, pero vamos, que con las ganas, con las mismas ganas que si fuera legal. Además, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no soy persona de salir nada más en la chorizá y guardar lo que tengo para la chorizá. No, voy a ser incansable. ¿Va a estar en la degustación de carne en salsa, entonces? Pues claro que sí, mi grupo va a subir a cantar, aunque me tenga que esperar el último. Y en las otras degustaciones, si ya que terminen los grupos y podamos nosotros subir a cantar, nosotros vamos a subir a cantar también. ¿Tortilla, jamoná, chicharroná, en todos lados? Por supuesto que sí. ¿Y cómo se llama el grupo de Rafael Carretero de este año? Pues ahí lo tienes delante. Dímelo tú, hombre. Pues mira, después, porque es gracioso, ¿no? Tenía un nombre, si fuera salido la cosa en condiciones como yo quería, ¿no? Tenía un nombre y un montado muy guapo, ¿eh? Pero ya viendo lo que me ha pasado, ¿no? Con los componentes y tal y cual, pues digo, Valiente Tribu. Pues ese es el nombre de la chirigota. Pues yo, haciendo un juego de palabras aquí con los nombres de la agrupación, te diré que la chirigota tuya te ha puesto de los nervios, ¿no? Este año. Y habéis acabado con Valiente Tribu. Pues para que tú veas, el año pasado era el nombre este y este año el que pegaba. Para que tú veas, para que digas, anda, venga, Valiente Tribu, porque vaya tribu que he tenido yo este año, Dios. Bueno, pues la chirigota que vaya a salir de callejero, la chirigota que el año pasado era, me estoy poniendo de los nervios, toda la culpa de Antoñín, Juego de Tronos, ¿verdad? La chirigota que lleva Rafael Carretero con jóvenes de la cantera, por así decirlo, porque muchos de ellos era la primera vez que participaban en el carnaval y que tenía y tiene, creo, la autoría de Daniel Menacho. Sí, claro, sí, Dani sigue con nosotros a pie del cañón y este año de eso, pues claro, al no meternos como chirigota legal, ¿me entiendes? Y con todo el montaje que yo tenía, yo ya estaba contra la espada y la pared porque decía, ¿qué hago, Dios mío? ¿Cómo saco yo con estas letras, ¿no? Lo bien, ¿verdad? Unos buenos pasodobles, buenos cuplés, pues. Total, hablé con Dani y le digo, Dani, mira, ¿qué pasa esto? ¿Qué hacemos, Guillo? Y dice, pues ya está, nada. Digo, ¿y qué hago? Si salimos de ilegal y querés ser ratito, puedo utilizar. Y dije, claro, tú sin problema, para adelante, lo que haga falta. Ha terminado de hacerme el popurrí y vamos, Vamos, que realmente es una agrupación más. Que realmente es una agrupación, porque es que tenemos... Que no vaya a estar en el Fato, eso sí, no vamos es a estar, la única diferencia. Es la única diferencia, pero vamos a estar en todos los lados y con presentación, paso doble, couple y popurrí, vaya. Mm. ¿Y cuántos sois, por cierto? Ya no te voy a preguntar más nada, ¿eh? Que si no, Fran me va a tirar de las orejas. No, digo que entonces cuando venga al programa le voy a decir, no, tú pongas Rocío en la entrevista, ¿verdad? ¿Cuántos sois? Mira, la verdad que somos 3 instrumentos y 5 cantando. Uh-huh. O sea que 8 y en realidad. 8 en total. Y tenéis los 3 instrumentos, que es lo elemental, ¿no? Caja, bombo y guitarra. Caja, bombo y guitarra. Pues guitarra está. Soy yo, que lo sepa. Bueno, te ha tocado. Ya ves. Y nunca he tocado, ¿eh? La guitarra. Este año me he propuesto. Bueno, polifacético, ¿no? Porque ya has tocado la caja, has tocado el bombo en una ocasión también, recuerdo. Claro, claro. Y ahora la guitarra. Y ahora la guitarra. Pues es lo que te quedaba. Es lo que me quedaba ya. De aquí al coro. La bandurria. Valiente Tríbula, vamos a poder escuchar en esta fiesta gastronómica este fin de semana. La verdad que sí. Y entre ellas es la tercera degustación de carne en salsa que nos ofrece la Asociación de Vecinos La Nueva Vega. Rafael Carretero, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer echar un ratito aquí contigo. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias, venga. Buenos días. Adiós, buenos días. Al margen del aperitivo, que se ofrece de manera gratuita a los asistentes, todas las fiestas gastronómicas de nuestro carnaval cuentan con la actuación de las agrupaciones, ya sea oficial o callejera. Es el principal atractivo y el elemento de reclamo. Escuchar sus letras y después del 23 de febrero ver sus tipos supone un aliciente al que difícilmente se pueden resistir los aficionados carnavaleros. En la fiesta gastronómica de este 2019 podremos ver las 7 agrupaciones oficiales que estarán en el Fatou y en Los Remedios, y los grupos callejeros. Algunos de ellos estarán solo en la Choriza, pero otros, como es el caso de la agrupación callejera de Rafael Carretero, este año Valiente Tribu, que ya nos ha confirmado que participará en todas las fiestas gastronómicas de nuestra localidad, también en las que se van a desarrollar este fin de semana. Lo que podremos ver, por tanto, en las fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique, especialmente a partir de este fin de semana, serán en total las 7 agrupaciones que, como decíamos, conforman los grupos que van a participar en esa gala de carnaval el próximo 23 de febrero. Entre ellos, por ejemplo, el cuarteto de David Benítez, La Madre que os parió. Recuerden que en 2017, última vez que participaba en el Carnaval David Benítez con cuarteto, con Los Vecinos de Arriba. También podremos disfrutar de la comparsa La Atalaya de los Canallas, la chirigota de Ismael García, Los que no hay huevos de caparlos, la chirigota de Alejandro Román, Los que están dentro de la caja y nunca se dan de baja, la chirigota del Rebaje, Los Pinturetas, la chirigota de Cristóbal Río, Las Centenarias, y la chirigota de Los Niños, La Españolísima, una chirigota grande y libre. Pues de todas estas agrupaciones vamos a poder disfrutar en el inicio del Carnaval de Ubrique con las primeras fiestas gastronómicas. Carnavales de mi infancia que recuerdo, aquel grupo de chavales de colegio se apostó por la cantera de Fernando Gavilán. Esos niños hoy en día son los culpables de que sigan vivos nuestros carnavales. Recogieron la semilla y un día sembró panal. Diego Mario rodeado de su niña, hay fresco y mucho gusto pa' cantar. Al principio mucho pan lo se llevó de los fondos que creían que era mejor, y por suerte pa' mi fiesta eso nunca lo aburrió. Como lleva unos años se permite criticar, menospreciar a los que ahora llegan nuevos, se les ha olvidado muy pronto. ya. A la cantera la tenemos que apoyar, porque sin ellos se nos muere el carnaval. ¿Cómo hacer Rafa Carretero un año más sin descansar? Vamos a luchar, vamos a luchar, como toca cuando comenzó a cantar, con su guitarra y con su sueño por bandera. Radio Brique con el carnaval.